Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o Música Copyleft. Estamos en Canarias, a la radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 para el sur. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasararadio.com. Además, para ponerte en contacto con nosotros, tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Dentro de un ratito vamos a entrevistar en el programa a Anki Toner, una figura clave en la historia del rock experimental español desde finales de los años 80. En los próximos minutos repasaremos la discografía del grupo con el que se dio a conocer, Super Elvis, y en programas siguientes hablaremos de su trayectoria posterior. La primera canción que vas a escuchar a continuación se llama Chelsea Hotel, es decir, Hotel de Chelsea, de Super Elvis. I remember you well at the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on in an unmade bed, while the limousine was waiting in the street. Those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers inside, and probably still for one of those of them left. But you got away, didn't you, baby? You turn your back to the crowd. You got away, I never heard you say, I need you, I don't need you, I need you. Oh, I don't need you, and all of this jiving around. I remember you well at the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you prefer handsome men, but for me you would make an exception. Clenching your fists for the ones like us, who are oppressed by the figures of beauty. You fix yourself, you said, well, never mind, we're not handsome, but we got the music. And you got away, didn't you, baby? You turned your back to the crowd. You got away, I never heard you say, I need you, I don't need you, I need you, baby. No, I don't need you, baby. And all of this jiving around. Thank you. Hemos empezado esta edición de hoy de Intangible 23 dedicada a Super Elvis con Chelsea Hotel, un tema incluido en su casete de 1990 Emotional Resistance Music. Los primeros cuatro lanzamientos del grupo se publicaron en ese formato y antes de que hablemos en un momento con su cantante Anki Toner, te adelanto que Super Elvis fue un grupo catalán que estuvo en activo entre 1986 y 2001 y que toda su música se puede descargar hoy día desde internet de manera gratuita y legal. La siguiente es Quaking Song. Es otro ejemplo de lo que hacían en sus primeros años Super Elvis. Nobody. Nobody. Will ever love you the way that I could love you. Cause nobody's that strong. Nobody's that strong. Lost feet at sea. Ya estamos con el primer álbum de Super Elvis que se publicó en formato vinilo, aquel Kiss Me When You Dance, Bésame Mientras Bailas de 1991, que apareció con el sello Tricky Noise. Y esta es Quaking Song, que acabas de escuchar, incluye letras de la canción de Tom Waits, Nobody. Una de las características de este grupo catalán, Super Elvis, es la apropiación de melodías y versos de otras canciones. Pero dejaremos que sea el propio cantante Anki Toner quien nos lo cuente. Ahora sí, primero escuchamos una canción más de este álbum, Song for a Dancer, y después hablaremos con Anki Toner. I wanna be in your dreams. Oh baby, baby, baby, let me be in your dreams. I wanna be in your dreams. Oh baby, baby, baby, baby, let me be in your dreams. Do you wanna dance under the moonlight? Oh, squeeze me, baby, all through the night. I said, baby, baby, do you wanna dance? Do you wanna dance and make romance under the moonlight? Oh, squeeze me, baby, squeeze me, baby, squeeze me, baby, all through the night. I said, baby, do you wanna dance? When you dance, do you sense a tingle and take a chance? In a trance, while a lonely mingle with circumstance. I got something to tell you, you made it show. Let me come over, I know you know. When you dance, I can really love, I can really love. Like a mountain that's growing, a river that flows. Let me come over, I know you know. When you dance, I can really love, I can really love. I can really love, I can really love. Kiss me when you dance, kiss me when you dance. Kiss me when you dance, kiss me when you dance. Won't you kiss me when you dance? Kiss me when you dance, Lucy. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. I saw the diamonds on your hair. I saw the diamonds on your hair. I saw the diamonds on your hair. Take me to your diamond river, baby. Take me to your diamond river, baby. Kiss me when you dance, Lucy. Esta era la Song for a Dancer, canción para un bailarín de Super Elvis. Aparece en el álbum de 1991, Kiss Me When You Dance, y la has escuchado aquí en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio. Ya tenemos al otro lado del teléfono al que fuera cantante de Super Elvis, Anki Toner. Hola Anki, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Si te parece, empezamos hablando de los orígenes de Super Elvis, allá por 1986 en Barcelona, ¿no? Efectivamente. Tuvimos la suerte de que nos dejaran un local de ensayo a cambio de aportar un amplificador de bajo, esas cosas que pasaban, que pasan cuando eres joven. Y no, realmente no teníamos que pagarlo durante un tiempo, con lo cual nos metimos dentro y empezamos a ensayar como locos y tardamos un año en salir, de hecho. El primer concierto fue un año después. De todas formas, ya en el 86 escribieron un manifiesto y tenían bastante claro lo que querían hacer. Ah, sí, a nivel teórico nos gustaba posicionarnos. De hecho, bueno, esto era parte del grupo, era básicamente yo, éramos tres, otro me apoyaba y el tercero al menos miraba con cara de estabais locos que estáis escribiendo y yo vengo aquí a tocar, pero bueno. En cualquier caso, desde un inicio en Super Elvis estabas tú y también Meteo Giraldez y Raymond Erich, Aymeric, perdón, los dos con diferentes instrumentos. Efectivamente. Y ya en el 95 se le sumaría Alfredo Costa Monteiro. Sí, estuvimos mucho tiempo buscando colaboradores habituales. Tuvimos colaboradores que pasaban, o por ejemplo Mark Cunningham estuvo tocando con nosotros en directo muchísimo tiempo, años, pero no ensayaba regularmente con nosotros. Y Alfredo sí, se quedó a los ensayos, y de hecho cuando yo dejé el grupo él siguió aún un tiempo, es decir, que se quedó de verdad. Bueno, y las primeras grabaciones de Super Elvis se conocen como las Walkman Tapes, de las que se han publicado tres volúmenes, pero quedan muchas horas de material pendiente de salir a la luz todavía, ¿no? Bueno, quedan muchas horas de material pendiente de revisar. Habrá algunas que no las hayamos escuchado nunca ni nosotros, porque en esa época, puesto que improvisábamos, teníamos un Walkman, como su nombre indica, en marcha permanentemente. Y de vez en cuando escuchábamos fragmentos de cintas, pero a veces se nos acumulaban muchas horas de retraso, con lo cual habrá cosas por ahí que no ha escuchado nadie, ni siquiera nosotros. Cuando escuchábamos un tirón de cintas, pues seleccionábamos un fragmento y editábamos una de estas Walkman Tapes con selección de ensayos. Y tenían una especie de sello de casetes, ¿no? Sí. En Doppler Effect Music. Sí, era la época de los microsellos de casetes y bueno, hicimos el nuestro propio, que era, bueno, pues ponerle un nombre, vamos. Porque no editamos a nadie más que no fuéramos nosotros. Y entonces salieron estos tres volúmenes entre el 87 y el 89, y ya en 1990 entran por primera vez en un estudio profesional. Sí, lo que pasó es que llevamos 4 años y no nos hacía caso nadie. Habíamos hecho conciertos, pero tampoco tantos, y ya llegó un punto que era como nuestro testamento, era o esto tira para adelante o lo dejamos, con lo cual creímos que era el momento de hacer una grabación en otras condiciones. Y acertamos porque movimos esta cinta y sería por la diferencia de grabación, sería porque nos habíamos hecho un poco mayores, habíamos madurado, lo que fuera, pero enseguida empezaron las respuestas positivas que no habíamos tenido en ese tiempo, pero fue de un tris que lo dejábamos ahí. De hecho, la sensación cuando grabábamos era que era nuestro testamento. Esa cinta era la Resistance Emotional Music, música emocional de resistencia, que es también, si hay que ponerle alguna etiqueta a lo que hace Super Elvis, era con la que ustedes se quedaban, ¿no? Sí, puestos a buscar etiquetas, decidimos hacer la nuestra. Así, no sé si nos hicieron mucho caso, quizá a posteriori sí, pero en ese momento, no sé, como todo el mundo decía, ¿qué hacéis? ¿Cómo se llama? Pues decimos, pues música emocional de resistencia, y vale, para adelante. En cualquier caso, esa repercusión positiva que se empezó a notar a partir de ese momento se plasmó principalmente en el premio que les dio el Ayuntamiento de Barcelona de jóvenes creadores en la categoría musical. Sí, lo primero que se plasmó fue que un día le pasamos una cinta a un conocido de conocidos que era crítico de Rock Deluxe y que no lo conocía yo de nada en ese momento. Y al cabo de un mes me aparece alguien con un Rock Deluxe en la mano diciendo, os han votado mejor maqueta del mes. Y yo me quedé a cuadros, vamos, pero totalmente a cuadros. Y además con una crítica excelente, vamos. Y a partir de ahí empezaron a rodar las cosas. Coincidió lo de la Bienal de Barcelona, que era un concurso que nos habíamos presentado pues en la Bienal anterior 2 años antes y no nos habían ni seleccionado ni nada. Y en ese momento, pues sí se hizo. Además pasó una cosa muy rara porque la Bienal se quedó sin fondos a mitad, cuando estaban los finalistas seleccionados. Y entonces cambiaron los premios por una edición de un disco, que casualmente coincidió que nosotros acabamos de firmar un contrato discográfico y nos dijeron hacer un disco justo y dice, vale, llevamos años esperando hacer un disco y ahora tenemos que hacer dos en una semana. Y nos pilló un poco a traspiés, así. Y por eso hicimos este disco que se regalaba con el primero, que se llama En caso de duda Rock and Roll, que hay básicamente material de la maqueta, y hubiéramos acertado más si hubiéramos hecho la maqueta entera, porque al final decidimos, porque no fuera todo material de un año de antigüedad, meternos en el estudio a toda prisa a grabar 3 o 4 cosas, que son, pues yo creo que más flojas. Bueno, pero fue el resultado de ese momento en el que se apresuró todo, ¿no? El proceso de la vida de Super Elvis, podríamos decir. Sí, pasamos de estar a punto de dejarlo a que nadie nos hiciera caso, a hablar con un tipo que nos dijera, no nos interesa, no me interesa lo que hacéis, aunque no está mal seguir, y sí, llevamos 4 años así, a de repente todo el mundo nos hacía caso, no sé, bueno, todo el mundo nos hacían caso 4, pero para nosotros eso ya era mucho. Bueno, ese trabajo que se editó gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona se llamaba En caso de duda Rock and Roll y se distribuía con el primer álbum oficial de Super Elvis, Kiss Me When You Dance. De esta primera etapa, pues podemos resaltar también que ustedes ya tenían acuñada esa filosofía de reinterpretaciones, apropiación de otras melodías, letras, etcétera, ¿no? Sí, eso fue saliendo por casualidad en los ensayos y puesto que nos iba gustando y nos hacía gracia, íbamos tirando por esa línea y luego la gente empezó a hablar de eso, justo cuando nosotros la estábamos dejando, porque la gente empezó a hablar de eso cuando ya nosotros, cuando la gente empezó a hablar, nosotros después de editar el primer disco, 6 meses después estábamos grabando el Wrong Songs, que ya hay mucha menos apropiación. En cualquier caso, ¿hubo malentendidos? ¿Pensaron que la gente entendía lo que ustedes querían hacer? Bueno, realmente son discos que tienen muy poca repercusión a nivel general, con lo cual no llegan a las FMs 40 principales así. Los posibles ofendidos ni se enteraron, supongo, y algunos se le intentó pasar el disco. Yo recuerdo que tenía un periodista amigo que iba a entrevistar a John Cale y le dije, pásale un disco, y según él le llegó. Que si lo escuchó o no lo escuchó, lo dudo mucho. Pero intentábamos llegar. Es que una de las cosas que pasó, que en esa época estábamos en SGAE, claro, haces un primer disco, tienes que entrar en SGAE, era casi obligatorio entonces, no, las cosas han cambiado. Y cuando vamos a SGAE a registrar las canciones, nos dicen, esto no se puede hacer. Y yo, ¿cómo que no se puede hacer? Pero si ya está hecho. Y yo que quiero registrarlo o no registrarlo, me da igual, pero el disco está hecho. No hacía falta porque había que poner el sello, si no, no pasabas por fábrica, bueno, era una movida entonces, bueno, como ahora, pero vaya, eran otros tiempos. Total, que nos dijeron que no se podía hacer. Así que registramos lo que nos dé la gana, básicamente, y con los mismos títulos y para adelante. Bueno, y a día de hoy, ¿crees que Kiss Me When You Dance fue el verdadero debut de Super Elvis y que lo anterior fueron una especie de ensayos, o por el contrario, simplemente proseguía la trayectoria anterior? No, de hecho no. Fue la primera vez que nos encerramos a grabar un disco sabiendo que iba a salir un disco, lo cual cambian las cosas. Pero para mí el principio real, digamos, es la primera vez que entramos en estudio a hacer lo que luego fue la maqueta de Resistance Emotional Music. Lo que pasa es que entonces no había formato futuro, es decir, grabábamos y luego ya veremos qué hacemos con ello. De hecho, el Kiss Me When You Dance es una excepción en nuestra discografía, porque es el único disco compuesto como disco, de hecho, desde el principio hasta el final, con cada cara muy definida, con cada tema que depende del siguiente y del anterior, dentro de cada cara. Bueno, nunca volvimos a hacer eso. En efecto, hay una primera parte llamada Lucy, donde reinventan junto a otros muchos elementos la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, y la segunda cara es de canciones de amor, bueno, al estilo de Super Elvis, claro, pero cogiendo algunas referencias de temas como I Want You, de Elvis Costello, etcétera, ¿no? Sí, cogimos 6 letras de canciones muy conocidas, o esperábamos que lo fueran, y les metimos la misma música a las 6, básicamente. Lo que pasa es que la música está tocada para adelante, para atrás, en 5x4, con todas variaciones, digamos, una cosa como muy abarrocada. Me excuso por esa parte conceptual, éramos jóvenes. Bueno, en cualquier caso, cuando hacían ese tipo de cosas, parecía que Super Elvis era más un grupo de jazz o de música directamente vanguardista, en cuanto a la filosofía, ¿no? Bueno, digamos que era un grupo libre. Nadie decía lo que teníamos que hacer y no nos medíamos contra nada ni contra nadie. Hacíamos lo que nos salía. Bastante que nos saliera algo, vamos. Bueno, y por ejemplo, en la que hemos escuchado, Song for a Dancer, de la cara A, no solo tenemos la influencia de Lucy in the Sky with Diamonds, sino también se intercalan letras de Bobby Freeman y de Neil Young. ¿Cómo era el proceso ese de a escribir letras, insertando citas y demás, y además con una orientación tan clara como fue en este trabajo? Bueno, todo empezó porque a la hora de ensayar, como improvisábamos, si no tenía suficientes letras y siempre repetía las mismas, y empecé a meter letras de otra gente que casualmente eran canciones que me gustaba lo que decían o que decían lo que yo quería decir en principio. No era tanto sentido del humor, sino si alguien ha escrito una línea que dice lo que tú quieres decir, aunque sea I want you, que tampoco lo puede escribir cualquiera, ¿para qué lo voy a volver a escribir yo? Y entonces básicamente buscaba algo que pudiera cantar, es decir, algo que pudiera estar con la boca abierta, olvidarme del mundo y quedarme en una especie de rol, no sé cómo decirlo, pero yo intentaba pues como desconectar de la realidad y que me saliera solo. Era un poco, diría, chamanístico, si no se entendiera mal, si no se entendiera como un rollo esotérico, que no lo era, pero consistía en encontrar un tipo de letra que me pudiera concentrar en lo que era la expresión, no en lo que decía, con lo cual me valía que lo hubiera escrito yo o no, da igual. Y bueno, como anécdota podemos comentar que hace poco que se recuperaron las master tapes de este álbum, ¿no? Sí, es que ese era parte del problema. Cuando empecé a colgarlo todo en internet, porque yo creo mucho en, y más con material tan antiguo, que hay que ponerlo accesible a todo el mundo, pues no encontrábamos de ninguna manera la mezcla. Madre, yo sabía que la mezcla estaba en la fábrica, evidentemente, donde se había hecho una copia en bobina, pero es básicamente irrecuperable a estas alturas. No sé cómo podríamos ir a una fábrica en Madrid, si existe aún, que debe existir, y en realidad no podríamos ir nosotros, debería ir la discográfica con la que estábamos, que ni siquiera existe. Bueno, es aquello, y decíamos, vale, en alguna parte tiene que haber el máster, tiene que haber un DAT con el máster, pero habíamos repasado todo y no apareció. Con lo cual, yo lo metí a internet digitalizándolo de vinilo, y al cabo de un tiempo aparece Raymond Aymerich un día diciendo, oye, he encontrado otra caja de cintas, y ahí estaba. Uh-huh. Además, muy bien anotado, porque era el típico máster de estudio que están todas las tomas, las buenas y las malas, pero afortunadamente había unos asteriscos al lado diciendo las que habíamos usado. Muy bien, damos ya el salto al siguiente trabajo de Super Elvis, ese disco Run Songs, y el tema que hemos escogido se titula Love Letters, cartas de amor. Hemos escuchado el tema Love Letters del segundo LP de Super Elvis, Run Songs, y como bien comentabas antes, Anki, para este trabajo, quizá por que no les encasillaran, prescindieron casi por completo de esas citas o versiones, ¿no? Bueno, en realidad lo que ocurrió con este trabajo fue que acabamos de grabar el otro disco, estábamos ensayando pues cosas un poco distintas, porque es lo que pasa después, es como un subidón, un orgasmo, ¿no? Cuando después de tantos años consigues el primer disco y entonces te quedas un poco así, y de repente, no sé, un día estaban escuchando lo que ensayamos y vi que todo tenía mucha unidad, nos miramos todos y vamos a grabar esto. Hablamos con la discografía, ¿podemos sacar otro disco? Y dijeron, ¿ya? Y dijeron, bueno, va, vamos, aprovechemos el momento. Y además coincidió que se acababa ese famoso local que te he hablado antes, que se acababa el chollo, nos teníamos que ir, así que desmontamos las cosas, las llevamos enteras al estudio y ya no volvimos nunca más, tuvimos que hacer otro. Uh-huh. Que lo construimos casi con nuestras manos, como quien dice, bueno, la habitación no, pero toda la insonorización, todo. Si grabamos el Run Songs y nos pasamos 3 meses haciendo de carpinteros. Muy bien. Y entonces nos pilló este momento que, por lo que sea, salían canciones que yo creo que se parecen bastante de estructura, de instrumentación, todo, y fuimos al estudio con eso. Vamos ahí, pum, piano, guitarra, voz, y hay muy poca cosa más en este disco. Uh-huh. Aunque sí encontramos colaboraciones de músicos invitados, ¿no? Por primera vez en un disco de Super Elvis, gente como Mark Cunningham, que les acompañó en directos y demás, u Oriol Perucho. Sí, está Mark, está Oriol Perucho, está Tres con los coros. Eran gente que estábamos en esa época, empezamos a conocer, empezamos también a salir y a movernos por Barcelona con este tipo de músicos parecidos, que antes, ya te digo, estábamos encerrados en un local de ensayo y yo tenía un poco de vía social, pero es que los otros dos ni tenían ni han tenido nunca, son gente muy especial en esto. Con lo cual empezamos a conocer músicos, a hablar de cosas y por qué no te pasas un día por el local y ensayamos algo y probamos algo. Siempre estábamos muy abiertos a colaboraciones, sobre todo en directo, en nuestros conciertos era que venga quien quiera. Y más a medida que fuimos cogiendo confianza en nosotros mismos. Y este es el primer disco que dijimos, bueno, vamos a invitar a alguno a que haga algo a ver qué pasa. Y básicamente todo el mundo que vino, todo lo que se grabó, quedó. Pues háblanos entonces un poco más de esa faceta en directo de Super Elvis, dando conciertos donde la improvisación a menudo tenía un mayor peso, ¿no? Sí, es que el tema es que a medida que fuimos haciendo discos de estudio, se fue separando la faceta del estudio con la faceta del directo. Y entonces casi todo el mundo que no era de Barcelona ciudad nos conocía por unos discos. Los que nos conocían, quiero decir, que no nos conocía nadie, pero bueno, los pocos que nos conocían eran por unos discos. Y sin embargo, en directo hacíamos cosas muy distintas. Con lo cual, de hecho, hay un disco grabado en directo, que lo grabamos muchos años después, bueno, unos años después, al final de nuestra carrera, antes de que dejara el grupo, que es bastante parecido, no es el mejor directo que hicimos, es el mejor directo que teníamos grabado, cuando decimos hay que sacar algo en directo, porque hay que demostrar lo pesados que podíamos llegar a ser en directo. Yo creo mucho que la improvisación en directo, cuando se graba, siempre pierde mucho, es decir, una cosa es el instante y la otra es cuando lo vuelves a poner. Me pasa con lo que estoy haciendo ahora, que lo vuelvo a escuchar en casa y digo, bueno, pues vale. Y en cambio, cuando lo he hecho ahí, me ha gustado y al público también. Es la magia del momento, ¿no? Con la improvisación, sí. Con la improvisación nunca recuperas lo que estás haciendo. Y en cualquier caso, ustedes cometían pequeñas locuras, ¿no? Por ejemplo, los tres instrumentistas al mismo tiempo tocando tres pianos o tres guitarras, etcétera. Ah, sí, nosotros siempre fuimos muy... En ese aspecto, en directo, no teníamos ningún miedo. Éramos un poco inconscientes. Años después, un amigo mío que nos había visto muchas veces nos confesó que sufría mucho en nuestros conciertos por nosotros, ¿no? Porque siempre estábamos al borde de no sabemos si iba a salir algo o no. Y había días que realmente pues no salía nada y era un poco aburrido para el que estuviera ahí. Pero nosotros siempre fuimos muy así, oiga, a ver, al principio, antes incluso de grabar los discos, teníamos tendencia a llenar un coche lleno de todo lo que había en el local, montarlo en un escenario y empezar a tocar, con lo que sea, y luego cambiar de instrumentos. Menos yo, que siempre estaba agarrado al micro y a la armónica, los demás cambiaban de todo, pero montábamos una batería, más unas percusiones metálicas industriales, más un piano, más una guitarra, más un bajo, más lo que se nos ocurría. Hasta un día un concierto malísimo, que estaban todos estos temas estaban saliendo mal y estábamos pensando a ver si en el próximo tema cambiamos de instrumentos y lo arreglamos y no se arreglaba nada y volvimos al local y dijimos, mira, el próximo día decidimos lo que cogemos al salir del local, pero un instrumento por persona. Y entonces, pues era, pero lo decidimos al salir del local, ¿eh? Es decir, ¿hoy qué cogemos? Aunque nos basamos mucho en piano, guitarra, voz, que era lo más... lo que mejor nos funcionaba y lo teníamos claro, pero por variar, un día decíamos, pues hoy dos pianos, hoy nos han dicho un sitio que está bien y cabemos como sea. Una vez hicimos un concierto para dos violas y voz, que además no sabían tocar la viola. Bueno, era una viola y un violín, pero no sabían tocarlo, es decir, solo sabían hacer ruido, digamos, aquello sí que fue duro para mí, intentando cantar con eso, vamos. Y además era un sitio muy pequeño, en el que habíamos tocado una vez con dos pianos y voz y no cabíamos. La siguiente vez hicimos con dos guitarras y voz y cabíamos más. Y ya dijimos, va, con dos violines sea más pequeño. Pero es falso, porque un violinista se mueve mucho y pega unos codazos. Y el sitio muy pequeño y me pasé el concierto recibiendo codazos, metiéndome el arco en el ojo, bueno, una cosa horrorosa. Bueno, eso no se aprende hasta que se ha vivido, ¿no? Efectivamente, pero nosotros siempre hacíamos cosas así de, bueno, a ver qué hacemos. Nunca, es decir, nosotros dejamos de llevar un tracklist a los conciertos desde el primero o segundo concierto, dejamos de llevar un tracklist, nunca. Íbamos ahí y un, dos, tres, para adelante, ya saldrá algo. Solíamos empezar siempre con la misma, después del Wrong Songs, durante mucho tiempo empezamos con la canción del Wrong Songs, pero era solo para saber con lo que empezamos, para tener una. Y solíamos acabar con Paraíso, que era una canción en castellano que viene del año 87 y que era como nuestra firma del bis, ¿no? Digamos, o del bis para terminar lo que sea. Pero todo el resto, tocábamos canciones de los discos o no, o una parte de una canción que era del disco y en ese momento yo no me acordaba de la letra y cambiaba la letra y luego me tocaban la canción de la cual había hecho la letra y decía, cabrones, no me hagáis esto y eso. Que mucho de a lo que salga. Y en cualquier caso, llegaron a preparar un par de piezas especiales, digamos, para conciertos que no se han llegado a grabar, según tengo entendido, ¿no? Una versión de 50 minutos de la canción disco Saturday Night, por ejemplo. Estás muy bien informado, sí. Lo hicimos y le hicimos un concierto en el Comuniqué. Y en esa época se grababa todo en vídeo. Lo que pasa es que José María Jordana, que era el videógrafo oficial y documentador oficial de eso, tuvo un cáncer, del cual está afortunadamente recuperado, han pasado 20 años, y se perdió una serie de conciertos en un par de meses. Y se perdió eso y no lo volvimos a hacer nunca. Siempre pensamos, algún día habrá que volverlo a hacer, pero nunca se hizo. Luego una vez hicimos palomitas de maíz también, pero en versión corta. Esto fue muy bestia porque lo hicimos en el concierto mayor que hemos dado en nuestra vida y hemos dicho, vamos a hacer de bis palomitas de maíz, a lo que salga. Ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti-tu-ti, y así, pa'lante, y sin letra, claro. No sé qué, no me acuerdo si decía algo, creo que ni siquiera. Bueno, y hacemos alguna otra, recuerda más todo que yo. Bueno, hablaremos después de esa canción Paraíso, pero también llegaron a hacer alguna suite, ¿no?, en torno a Paraíso. Más larga, digo. Ah, bueno, precisamente en ese concierto del cual luego hablamos, que fue en la Pasada de Barcelona, en un BAM, ante mucha gente, mucha más gente que hemos tenido nunca, ni sumando probablemente, y decimos, ¿qué hacemos? Pues para eso, durante todo, a 3/4 de hora, sí, pero eso lo sabíamos hacer. Ya. Eso probamos un día, un rato, decimos, debemos hacer 10 o 15 minutos, decimos, seguro que sale, no probemos más. Bueno, en fin, todo era una especie de salto sin red en directo. Pero... Bueno, esa tiene una anécdota muy buena. Esto era en la Plaza del Rey, al lado de la Catedral de Barcelona, y estábamos ya a punto de empezar, que empezamos a las 10:15, y de repente alguien dijo, van a sonar las campanas. Vale, ¿qué hacemos, no? Y entonces alguien dijo, vale, a las 10 hacemos campanadas. Vale, ponemos un reloj más o menos sincronizado y justo a 10:01 empezamos a hacer una especie de murmullo brrr, con los pianos así, esperando que llegaran las campanadas y seguimos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y alguien había desconectado las campanas. Y ahora cómo salimos de esta. Hasta que Raymond creo que fue y decidió hacer las campanadas con el piano y empezó a hacer tunk, tunk y ya seguimos el tema porque nos hemos quedado y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo? Porque esa es la cosa que dice, si empiezo a hacer otra cosa, a lo mejor los engaño, ¿no? Y estábamos ahí perdidos mirándonos y ahora ¿qué hacemos? Sí, siempre íbamos un poco a lo loco. Bueno, pero en fin, desde luego se puede decir que ningún concierto de Super Elvis era igual a otro. Ah, eso te lo aseguro. Puede que fuera igual de aburrido, pero igual no era. Bueno, vamos con un tema del siguiente trabajo, Mentiras Necesarias. El primero, titulado Lie Again. Thank you. Grown Songs se había publicado en 1992 y en el 94 aparecía este nuevo álbum de Super Elvis, Mentiras Necesarias. Estaban ya en esta nueva discográfica por Caridad Producciones, ¿no? En realidad era la misma discográfica. Nosotros fichamos con Tricky Noise, con un agente. Y Tricky Noise entonces pues hubo problemas económicos, algunos socios originales se fue, entró otra gente, con lo cual llegó un momento que en Tricky Noise solo teníamos un contacto, ya uno de los socios originales que nos había fichado, los demás ya no estaban, y al resto de gente le interesaba poco lo que hacíamos y realmente sabían que nos harían ricos con nosotros. Así que cuando se fue el último, que era Javier Piñango, que ha sido luego mi socio en Anquito del Metamars y amigo de toda la vida, dijo, os venís con nosotros, y como la opción era, os venimos con nosotros, nos quedamos en una discográfica con la que tenemos contrato, pero que en el fondo no nos quieren, pues nos fuimos con ellos. Y estuvimos en una época muy bonita porque había mucha libertad, y sí que era un trato muy, ya ni firmamos contrato ni nada, simplemente era por teléfono, y vamos, de acuerdo, vale. Y entonces nosotros nos permitimos ya, bueno, siempre nos hemos permitido hacer lo que queríamos, pero entonces ya era como un trato más familiar. Vamos a hacer un disco, pues vamos a hacer un disco. Y poco después creaban ese estudio de grabación al que hacías alusión antes, ¿no? Sí, como nos quedamos sin el local, nos hicimos, bueno, en una habitación que sobraba en casa de uno de nosotros, insonorizamos muchísimo y... Ya para el disco, hubo un momento que el problema que teníamos, y en ese live se nota mucho, es que teníamos mucho material, muchas ideas y no suficiente tiempo de estudio, porque aunque era un estudio barato y de confianza y habíamos grabado en él ya era el cuarto disco contando la maqueta original y eso, pero aún así, y nos llevábamos bien con él y nos consentía unos cuantos caprichos, pero bueno, la cosa al final había que grabar con prisas, él también vivía de esto y tenía que cobrar, no solo eso, sino que además tenía los días reservados para el siguiente, solo teníamos 2 o 3 semanas de hueco, era complicado. Y en ese live siempre pensamos que el disco quedó un poco inacabado, porque metimos demasiadas canciones con demasiadas ideas y no es que fueran ni buenas ni malas, simplemente hacía falta un poco más de tiempo. Así que decidimos invertir nuestros ahorros en comprar una máquina que solo sirvió una vez en realidad, porque era grabación en un ADAT, que era una cosa muy chula, pero 2 años después ya había discos duros de ordenador, con lo cual sirvió realmente una vez, aunque no lo lamento, costó un dineral y sirvió una vez, pero bueno. Luego lo prestamos una vez a $1000 pequeños, con lo cual creo que se han grabado 2 discos ahí, y el de Accidents Polypoetics también se grabó ahí, que les ayudamos a grabar unas cosas. Pero básicamente nosotros grabamos uno solo. Ahora eso sí, estuvimos 9 meses encerrados todas las tardes de la semana, bueno, 5 tardes a la semana, durante los primeros 5 meses, 5 tardes, toda la tarde haciendo ese disco. Ese disco al que te refieres es Happiness is Stupid, de 1996, y viendo cómo vamos de tiempo, me parece que lo mejor es que continuemos la semana que viene con la entrevista, retomando en ese punto la discografía de Super Elvis, porque todavía queda mucho que contar. Así que decimos adiós por ahora a Anki Toner. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta el próximo jueves. De acuerdo, hasta pronto. Lo que queda del programa hoy en Intangible 23, vamos a seguir poniendo temas de ese álbum anterior, Necessary Lies, de Super Elvis, como el que viene ahora, Every Time. Thank you. days you were wrong, you were wrong. Most of the things I wash you off, days you were wrong, you were wrong. Sure I was too young, sure I was too young. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y hoy estamos repasando la música del grupo Super Elvis. Antes hablamos con su cantante Anki Toner, quien volverá a aparecer en el programa la semana que viene. Y este tema que acaba de sonar era Every Time, de su álbum de 1994, Necessary Lies. Vamos con otro de este mismo trabajo, se llama Whatever. Thank you. it now. Suena la trompeta de Mark Cunningham, músico invitado en las sesiones de grabación del álbum de 1994 Necessary Lies de Super Elvis, y esta canción se llama Whatever. De este trabajo escribió en su día lo siguiente Jesús Castillo. Voy a leer una parte de una reseña publicada en la página web del grupo. Si leéis cualquier comentario, incluso mío, de este Necessary Lies, solo leeréis mentiras, porque solo conoceréis un ridículo fragmento de su esencia, una pequeña porción de un ente infinito, imposible de delimitarlo, compararlo, a quién encasillarlo. Imposible como los ojos de la portada, marrones como no. Esas eran las palabras que Jesús Castillo escribió sobre este álbum Necessary Lies de Super Elvis. Y vamos ahora con otro de los temas incluidos aquí, el llamado It Won't Be Easy. Nobody said it would be. You know it won't be easy. Nobody said it would be. Maybe it won't be easy, but nothing ever is. Maybe it won't be easy, but nothing ever. Nothing ever is. It couldn't happen easy. Después de este álbum, Necessary Lies, del que hemos escuchado el tema It Won't Be Easy, Super Elvis sacaron uno de sus mejores trabajos, Happiness is Stupid. Luego vendría un disco en directo y otro que se grabó cuando Anki Toner estaba a punto de dejar el grupo en 1998. Super Elvis continuaron además algunos años como trío instrumental dedicado a la improvisación. Y de todo esto nos hablará Anki el próximo jueves. Para terminar, vamos con un final feliz, el del álbum Necessary Lies, Happy End. Thank you. there's gonna be. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es, que incluye todos los contenidos habituales. Así que nada, hasta la semana que viene. El jueves tendremos la segunda parte de la entrevista con Anki Toner, que nos hablará de esos últimos años de Super Elvis. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.